Hola, soy Lasaño Patri del Jardín 318. Estoy en la sala azul del turno mañana con los nenes y nenas de 5 años. Hoy, 28 de mayo, festejamos el Día de los Jardines de Infante y la Maestra Jardinera. Esta hermosa profesión que me llena el corazón. Feliz día, Jardín 318. Y un besito para todos. Hola, señor, ¿cómo está? Señor, acá está mi monstruo. Te mando muchos besos, señor Patti. Me gusta pintar, me gusta bailar. Me gusta jugar. Está con mi compañero, con la señor. Me gusta el jardín. Me gusta lo que hago, todo. Soy Blanca de la Sala Azul y extraño ir al jardín. Hola, soy Bastián de Sala Azul, de ahí en Valenzuela. Y extraño ir al jardín y extraño a mis amigos y mis amigos. Y extraño al aceño. Chao, besito. Te amo mucho, Zen. Hola, soy Mía Coronel. Mi sueño se llama Patri. Y me gusta dibujar, me gusta pintar. Me gusta todo, señor. Gracias. Te amo mucho, señor. Te quiero mucho, señor. ¡Feliz día de jardín para todos!